Buenas noches, bienvenido, bienvenida. Estás en La Puerta del Gehenna, tu programa de heavy metal en Radio Lanzón. Lunes 3 de enero 2022, primer lunes del año, primer lunes que estamos aquí en directo en los estudios de Radio Arlanzón. Así que nos puedes escuchar en el 98.6 de la FM en tu dial. Como siempre, también nos puedes escuchar online a través de la web burgosnoticias.com. Todos los viernes a las 6 de la tarde podrás escuchar también el programa online a través de la web Asalto Mata Radio Rock. Y por supuesto, cuando quieras, a cualquier hora del día o de la noche, escuchando los podcasts que semanalmente colgamos en nuestro canal de iVoox y en archive.org. No dirás que no te lo ponemos fácil para que disfrutes de heavy metal. Bueno, en este primer lunes del año tenemos aquí las pilas bien cargadas y estamos al calorcito de Radio Arlanzón. Vamos a estar todo este año en lo que está siendo esta quinta temporada y lo hacemos hoy de la mano de mi amigo, mi compañero Keeper. Buenas noches. Hola, muy buenas noches y antes de nada, feliz año a todos y todas. Y nada, otro añito va quedando, caña estaremos. El Keeper hoy, para los que me preguntáis qué camiseta lleva, pues hoy lleva una de los Tankard, ¿eh? Una portada de esas guapas. Sí, del Meaning of Life. Bueno, a quien tengo también aquí a mi lado es a mi compañera Laura Sagredo. Laura, buenas noches. Buenas noches, pues con muchas ganas de estar todo otro año dando caña y dando guerra aquí en las ondas de Radio Arlanzón. Y también tenemos aquí hoy al rey del AOR, a Roberto Martínez. Robert, buenas noches. Buenas noches, feliz año y un año cargado de también de AOR. Exactamente. Novedades y temas clásicos. Que no nos falte el AOR. Bueno, y a quien también tenemos, querida audiencia, después de haber estado ni sé cuántos días de vacaciones por ahí, a mi amigo, mi compañero, mi camarada. No me mires así, que es cierto. Me he ido de vacaciones solo la primera hora, no te quejes. Bueno, pero la más importante. Chuchi, buenas noches. Buenas noches, un placer. Feliz año a todos los oyentes que estáis en la carretera. Un feliz año y también felicidades a los que cumplan años hoy, que se den por aludidos, que estén conduciendo camino a Vitoria. Felicidades, David, por tus 46 años. Y ya vamos a dar arranque al programa número 168 y para ello lo hacemos con una banda legendaria. Ellos son Blind Guardian. Acaban de publicar el single Deliver Us From Evil, lo que será adelanto de lo que será el próximo trabajo de estudio que verá la luz en septiembre. Yeah. Bueno, pues qué manera de empezar este 2022 en la Puerta del Jena con los Blind Guardian. Y ya sabéis que todos los enlaces a los temazos que suenan aquí los podéis encontrar en nuestras redes sociales de Instagram, Facebook y Twitter, en los que aquí mi compañera Laura está tiqui tiqui tiqui con el ordenador. Laura. Sí, aquí ando compartiendo todos esos enlaces a estos temazos y con otro temazo es con lo que voy a seguir. Son One Suman, una banda californiana formada en el año 2014 por el productor y ex guitarrista de Machine Head, Logan Maider, y la vocalista Lauren Hart. El próximo 11 de febrero saldrá a la venta Scarlet Weaver, el cual incluye temas como Core Arrival que nos han dejado de presentación. Maderdi, almacén de carpintería. Maderdi, materiales de construcción. Maderdi, todo lo que necesitas para la reforma de tu vivienda o local. Cuando contrates una reforma, pide a tu profesional materiales de Maderdi. Ven a nuestra exposición. Estamos en Gabonal, en la calle Labureva, Naves Río Pico 22, o visita nuestra web maderdi.com. Desde Maderdi, tu almacén de carpintería y materiales de construcción, te enviamos un sinfín de ilusiones, mil colores y toda la alegría, junto con un cañonazo de salud. Disfrutar, felices fiestas y viva el heavy metal. Bueno, pues después de los saluditos de Maderdi, Vamos a escuchar a la banda Vizcaína Ad Eternum, que publicará este año su segundo LP bajo el título Dogma. Nos han dejado un adelanto de lo que en él podremos encontrar, y no es un tema cualquiera, sino que es un homenaje para todas las fans y para todas las mujeres del rock, guerreras incansables que día a día rompen las reglas marcando su propio camino. Vaya, vaya presentación, María, ponla otra vez para que suene desde el principio, pero, que aquí había mucha presentación. El título de la canción. Pero espera un poco, relájate. Encima de venir de vacaciones, has venido nervioso. Relájate, disfruta de los Ad Eternum y su temazo Chica Mala. Desde Avenida Arlanzón, 38 Burgos, y desde 1989, Bar La Playa. Siempre con el rock and roll. Ven y disfrútalo con nosotros, Bar La Playa. ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? Hola, buenas. Desde La Playa, con todo el cariño, solo os podemos decir una cosa: en Navidad. Pasarlo muy bien, por supuesto, pasarlo requete bien. Feliz Navidad a todos y próspero añito nuevo. Y a lo dicho, disfrutad. Feliz año a todos los playeros. Bueno, vamos con la banda de metal gótico finlandesa Memoira, quienes han editado desde su debut en 2008 tres discos. Lo que estamos escuchando es el sencillo Phoenix, publicado el pasado octubre. Bueno, y un lunes más, y este el primer lunes del año, no podía faltar nuestra sección favorita, la sección de AOR con Roberto Martínez. Robert. Buenas noches, Isra, de nuevo. Buenas noches a toda la audiencia otra vez. Vamos ya con la sección AOR en la puerta del Gena. Yo hoy os traigo una banda de AOR añeja como son los americanos Arcángel. Arcángel cuenta con dos álbumes de estudio, y entre álbum y álbum pues 30 años han pasado. Su álbum debut, Arcángel, del año 1983, y su segundo álbum editado en el año 2013, ya sonando más moderno, más experimental, nada que ver con el sonido y las grandes melodías del gran disco que fue su álbum debut. Precisamente de este disco os traigo el tema de hoy, y decir que la banda está liderada por el gran músico Jeff Kanata, que también cuenta con una amplia discografía en solitario, también haciendo AOR. Así que sin más, espero que disfrutéis este gran tema de la banda Arcángel, titulado Tragedy. We'll be right back.

que lo paséis de puta madre, que disfrutéis muchísimo de estas fiestas. Tener cuidadín, poneros mascarilla, que luego los camaretas nos ponemos de mala hostia si os vemos sin ellas. Disfrutad, disfrutad muchísimo. Feliz falsedad o Navidad, lo que se os ponga a los cojones. Disfrutad. Bueno, y después de este saludito que no nos deja indiferentes del negro, desde Cervecería Munchen vamos a poner un poquito de metal melódico desde Suecia de la mano de Edgehort, que el pasado 2021 publicaron Celestial, su primer trabajo de estudio, y aquí os dejamos este temazo que suena hoy en la puerta del Geena, The King of a Thousand Thorns. Salto Mata Radio Rock.com. Amigos, compañeros y oyentes de la Puerta del Geena, soy Rubén Ruido Noise y comienzo 2022 tirando de la tierra, presentando a la banda soriano-burgalesa de thrash metal Grave Noise, que se encuentran ultimando los detalles de su álbum Roots of Damnation, el cual ha sido producido por la propia banda y Alberto Marín de Hanlet, Death con 2 o Ankara, entre otros, y que ha sido mezclado y masterizado por Alex Capa en los estudios Metropol, contando con el sello Artgaze Records para su lanzamiento internacional en este mismo año. Como adelanto del mismo, nos presentaron el single titulado The Ghost Plague. Go!

la familia del bar Tres Carabelas. Os desean felices fiestas y un nuevo año mejor que este que dejamos atrás. ¡Salud y metal! ¡A muerte! Y desde Barcelona llegan con su Viking Metal Sinfónico, inspirados por el sonido del metal nórdico orquestado Frozen Side. De su disco Inia, editado en 2021, suena Land Under Storm.

concierto porque se puede regalar, Kipper, como lo dices, que lo dices muy bien. Hay que regalar cultura. Hay que regalar cultura esta Navidad, así que... Que se dejen de esculturas y que regalen cultura. Bueno, tenemos la opción de regalar cultura, tanto si eres creyente y si eres republicano, las puedes regalar también porque te da la gana. Correcto. Y te las puedes autorregalar, que también a veces nos sienta fenomenal darnos esos caprichos, y esto es un capricho que es cultura, que es un gustazo. Así que Zurbarán Rock Orquestal Burgos, el 2 de abril de 2022 en Forum Evolución, y ya sabéis, en Teleentradas pedís a los tres. ¿A qué hora? ¿A qué hora? ¿A qué hora es? A las 8, ¿no? A las 8. A ver, vamos a recapitular. De momento lo que vamos a hacer es pedirlas. Y vamos a poner la sintonía, que nos vamos, que si no, nos vamos a alargar aquí. Y sobre todo, queremos decir que la segunda hora, ya sabéis que hasta las 10 y media vais a poder disfrutar de otra hora de heavy metal con 13 temazos que ha preparado nuestro amigo Pibe, que me pasa aquí la hoja, pero no, lo que tienes tú que decir es un poco del menú. Aunque luego Chuchi nos lo cuenta todo, pero haz un poco de spoiler. Chuchi lo va desgranando, pero bueno, un poco heavy de todo, por de lo que me va a mí, pues metal alemán, Axi, Running Well, Heaven's Gate, un poquito de hard rock de la mano de Alex Lande, Rainbow, Aigleki Joy, a los DAD. Morancos, ¿no? Has metido a los Morancos también. No, los Morancos, no. Se aparece Joshua. Joshua es Joshua Perella, un grandísimo guitarrista de jarrón melódico. Pues lo dicho, que no se mueva nadie hasta las 10:30 en esta segunda hora. Sabéis que los miércoles se repite aquí nuestro programa para la edición en Burgos alrededor de las 12 de la noche. Y por supuesto, os recomendamos toda la parrilla de la web del heavy metal Asalto Mata Radio Rock. Hoy hemos tenido los saludos de nuestros patrocinadores, baluarte del programa, a los que les deseamos un muy feliz 2022, así como a toda su clientela de Decoración Ambiente, Maderby, Tattoo Rock, la cervecería Munchen, el bar Santander Mediterráneo, el bar Tres Carabelas, bar La Playa y el Templo del Metal en Burgos, el pub Harran Heavy. Así que un fuerte saludo para todos ellos. Esta semana especial, esta primer semana del año, ya tenemos abierta la sede de la asociación Heavy Blusas del Metal, nuestro bar Heavy en Gamonal. Laura, ¿qué horarios tenemos? Bueno, pues esta noche de tan especial como es la de Reyes, el miércoles 5 de enero, allí estaremos desde las 7 de la tarde hasta el cierre, allá como sobre la 1 de la madrugada. Va a haber rosco. Va a haber rosco bien, para todos los que vayan, y a la 1 de la mañana para casita, para destapar esos regalos que nos vayan llegando. Recordad, Zurbarán Rock Burgos Orquestal, un gran regalo para esa noche. El jueves 6 de enero estaremos desde las 7 de la tarde hasta eso de las 10 y media. Y el viernes de 7 a 12. El sábado ya abrimos al vermú, el primer vermú que vamos a tener en la sede de la Peña Blusas del Metal. Va a haber pinchitos, va a haber pinchitos, Burgos, ¿o qué? Pinchitos. Va a haber pinchitos y todo lo que se tercie. Pinchos y tachuelas, me lo estoy relamiendo ya. Allí vamos a estar desde las 12 del mediodía hasta eso de las 3 y media de la tarde, y de nuevo desde las 7 de la tarde hasta el cierre, pues sobre la medianoche más o menos. Así que muy buena fiesta, muy buena música. Os esperamos en la calle Blanca de Castilla número 2, en la barriada Inmaculada, con muy buen heavy metal. Bueno, pues allí estaremos con este nuevo proyecto de la asociación Metal Castelae, que es la productora de La Puerta del Jaena, también productora de Zurbarán Rock Burgos, Zurbarán Rock Orquestal, y promotora de la Peña Heavy de Burgos, la Peña Blusas del Metal, a la que mandamos un fuerte saludo, y esperemos que este 2022 ya se puedan ver aquí las actividades de estos blusas negras en nuestro San Pedro. También queremos despedir a nuestra técnica, que ha estado esta semana preparando el programa, y hoy aquí en el control, María Cristóbal. Me he colado un poco antes, pero bueno, aquí estoy, y feliz año. Feliz año, maja. Bueno, pues ya solo queda despedirnos de esta horita de radio de los que han sido mis compañeros aquí en la presentación. Kipper, buenas noches. Muy buenas noches. Pibe. Buenas noches y hasta la semana que viene. Laura Sagredo. Muy buenas noches y os espero, repito, en la calle Blanca de Castilla número 2 estos días. Bueno, y aunque tú te quedas un rato más, Chuchi, con las presentaciones, te despedimos. Sí, pues un placer compartir y arrancar este 2022, que seguro que va a ser mucho mejor que el 2021. Por supuesto que sí. Bueno, pues ha sido un placer estar aquí esta hora de radio con todos vosotros y vosotras. Suerte, salud y heavy metal. Acabamos de disfrutar del gran Dio y el tema Sacred Heart. Y arrancábamos esta segunda hora con los alemanes Axis y el tema Living in a War. Y vamos a continuar con rock danés y lo hacemos con la banda D.A.D. y el temazo Sleeping My Day Away. Maderbi, almacén de carpintería. Maderbi, materiales de construcción. Maderbi, todo lo que necesitas para la reforma de tu vivienda o local. Cuando contrates una reforma, pide a tu profesional materiales de Maderbi.

acabamos de disfrutar del proyecto noruego Ayen Lande, lo que son Russell Ayen y el cantante Jor Lander, con ese temazo que nos dejaban como era We Have the Angels Gone. Anteriormente podíamos disfrutar del sueco Yngwie Malmsteen y el tema Forever is a Long Time. Y vamos a continuar con caña, y para ello lo hacemos con la mítica banda Judas Priest y el tema A Touch of Evil. We'll be right back.

DJ.